rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, ¿usted cómo anda? ¿Cómo? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, bien. Acá listo y dispuesto para una nueva emisión de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos en su continuidad diaria, que hoy hacemos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, después del paso cordobés de ayer, de cada miércoles que se nos está haciendo costumbre. Cuando pensamos este proyecto dijimos, bueno, vamos a aprovechar para hacer un programa distendido, donde no solo sea noticia tras noticia, palo, palo, palo y palo, pero recién estábamos en la reunión de producción y el programa que nos proponemos es noticia, palo, palo, palo, palo, palo y palo. Así que... Porque las noticias vienen a nosotros, TVL. Las noticias vienen a nosotros. Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, yo, a ver, y haciendo un poco de historia, pienso, hace muchos años cuando arrancamos haciendo por lo menos nuestro proyecto comunicacional, yo me acuerdo que salíamos a buscar las noticias, pensábamos, ¿y hoy de qué podemos hablar? Sí. Y entonces pensábamos y buscábamos y contactábamos, y si bien hoy ese laburo de contactar muchas veces hay que hacerlo, sí, lo cierto es que hay muchas otras noticias que vienen a nosotros. Está. Digo, protagonistas de las noticias que nos llaman por teléfono. Sí. O otros... Porque es parte del estar, ¿no? Es como, parte, por ejemplo, oyentes que se convierten en productores preocupados por qué pasa determinada cosa en determinado lugar. Uh-huh. Y esto es que las noticias vengan, la verdad. Sí, por sí, lo menos esto es lo que yo es parte de, percibo. Sí, sí, es parte también del el modo de involucramiento en las noticias, y ¿no? Y de la red que se ha construido, digo, más allá de los medios, hay un montón de involucrados... Uh-huh. Que muchas veces son los protagonistas, muchas veces son los luchadores sociales de cada lugar, y muchas veces son oyentes comprometidos con luchadores, digo, ¿no? Todo esto mezclado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que los jueves estamos aquí, en esta casa, pero de lunes a viernes nos podés escuchar allí dando vueltas por otros lugares, por otros sitios del país, por otras radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos y que nos comprometemos no solo desde las radios, sino también desde un laburo importante de preproducción y de postproducción para que esté este proyecto que hoy tiene su... El viernes pasado, Boxer, Julián Boxer, uno de los conductores del programa de los viernes... Sí, sí. Dijo que íbamos por el programa, no sé, poco menos que dijo que íbamos por el 500. No sé, tiraron una cifra así al azar. Es un programa 124, el del... ¿Sí? Uy, eso comprueba que no es Boxer, eso comprueba que no es Boxer el que sube el programa todos los viernes. Espérate, a ver. Claro, claro, totalmente. Al menos. No ocupa ese lugar los viernes. Esperá porque me agarró la duda ahora. Sí, exactamente. Programa número 124, el que tenemos hoy... Que no deja de ser un jueves, aunque trataremos que no sea cobarde. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telaraña en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde pasado mañana.